ponte bene al tiro. Raga Southside presente en Hermosillo. Aquí yo presente con mi pinche 38, tronando esqueletos en la calle peligroso. Saca fusos callejero, me llama en las calles sacando la escopeta, bajando güeyes y toda clásico villano, rompe huesos, Crazy Beto. Con mi pinche cañón destruyendo esqueletos. A mi lado bien presente cargando su libro del destino, marcando y tachando chore 13 asesino. Simón, asesino a sueldo con mi libro del destino, dominando los refuegos, quemando terrenos en el otro barrio con mi cohete en la mano. El cañón estallando, aniquilando el micrófono, tumbando tu cantón, güero loco regresó, estallando el cañón. Soy el verdugo que ejecuta las penas de muerte, soy quien pone fin a representando el lado 13 de destrucción. Extermino, aniquilación, el asesino pandillero, güero loco ya llegó. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga ese, ese, aquí está presente. Mira ese, ¿qué te parece? De raperos locos, listos con su cohete. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga ese, ese, aquí está presente. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga Showtime, representando el 13, rondando en este pinche barro. Plaga ese, ese, no estás derrotado, estás de frente, con los puños cerrados, con la frente en alto y los fierros en la mano. Trucha ese, porque somos delincuentes. Entra en mi juego y te tumbo los dientes. Shore 13, con su cohete bien fajado, te penetra el miedo, pues estás en mi lado. Soy rapero villano, asesino delincuente. No entendiste mis reglas y menos tienes suerte. La muerte por ahora asesino en estas calles. Ha llegado Crazy Beto haciendo su desmadre, haciendo su desmadre. Llegó Crazy Beto saltando y brincando, 13 fierros en movimiento, varios sureños, varios cabrones. Plaga ese, ese, estallando los cañones. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga ese, ese, aquí está presente. Mira ese, ¿qué te parece? De raperos locos, listos con su cohete. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga ese, ese, aquí está presente. Mira ese, ¿qué te parece? Plaga Southside, representando el 13, presente. El chore 13 delincuente con mi flow y mi cohete, vengo yo de frente. Me gusta que la gente se arrodille ante mí, representando a los plagas. Chore 13 bien catrín, una vez más y por segunda ocasión. Plaga ese, ese, estallando el cañón, decapitando. El verdugo ha llegado con la hacha en la mano, el metal bien afilado. Cometiste un error, no se juega con mi barrio, cortando cabeza, güero loco, presentando a los plagas. Vine a representar el verdugo, güero loco, modelo Southside. ¿Qué te parece? Bien presente de la mente, vengo yo de frente como un pinche delincuente. Ten cuidado donde te metes. Ja, yo,